Lo que estábamos haciendo era contarles esto que nos pareció la nota más, la noticia más importante durante el día, que es el aumento del boleto, el Consejo Deliberante, este escándalo, ¿no?, de la empresa. Y tenemos a Guillermo Pereira, compañero de la carrera de Ciencias Políticas y secretario privado de la diputada Lucía Ávila, en comunicación telefónica. Hola, Guille, buenas tardes. Emanuel te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para toda la audiencia, por supuesto. Bueno, Guille, ¿qué pasó en el Consejo Deliberante? Bueno, es una historia que se repite todas las veces, ¿no? Cada vez que una empresa, en este caso San Francisco, solicita un aumento, esta vez con un adicional y un componente un poco y un tanto vergonzoso, que fue la utilización y la extorsión por parte de los choferes. Obviamente uno no busca confrontar con el trabajador, pero sí la empresa hizo circular un papel unos días antes intimando a los choferes a cortar las calles, como ha sido hoy un caos la capital, el centro de la capital riojana, pero también intimándolos que van a ser echados porque su sueldo va a depender automáticamente de ese aumento. Eso por el lado de la cuestión extorsiva de la empresa, pero por otro lado también a lo que nos tiene acostumbrado el cuerpo de concejales, ¿no?, que es la dilatación de los tiempos. Cada vez que el movimiento estudiantil se manifiesta, cada vez que los trabajadores que apoyan el no aumento del colectivo se manifiestan, en este caso también los choferes, supongamos que se estaban manifestando a favor del aumento, lo hacían, ellos se debaten de cualquier otra cosa. Eso lo hacen para obviamente cansar a la gente que está ahí a la espera de esa decisión y hacerlo en un momento como lo hicieron el año pasado, ¿no?, que fue a las 3, 4 de la tarde y a puertas cerradas. Militarizada la zona, eso también nos tienen acostumbrados. Siempre se van a gloria los diputados y los concejales de que esas son las cajas de resonancia de la democracia y que son lugares públicos y abiertos, como reza nuestra Constitución, pero cuando las papas queman, te llenan de policía y no te permiten entrar a sesiones que son públicas. Guille, tengo que hacerte una pregunta obligada que tiene que ver con una de las presentaciones que se hace en el cuerpo legislativo para el aumento del boleto. Viene de una persona que integraba el partido Nuestra Tierra, ¿es así eso? Así es, siempre es, digamos, como la mochila más pesada que tenemos dentro del partido y que es el concejal Andrés Cejas, alguien por quien en su momento pusimos expectativas y obviamente toda nuestra espalda y nuestra lucha y nuestro esfuerzo, tanto familiar como partidario, para que pueda llegar al Consejo Deliberante, una banca que obviamente le corresponde a la oposición, al gobierno municipal. Y bueno, lo primero que hizo desde su asunción fue transar con el oficialismo, y inclusive él ocupa parte de la Comisión de Servicios Públicos y ha avalado el primer aumento de colectivos que tuvo esta empresa y está avalando este aumento nuevamente. Obviamente el comportamiento de él es totalmente oficialista, es una vergüenza, y digo una mochila porque lamentablemente hemos confiado en él y ha traicionado al partido, pero sobre todo ha traicionado a los electores. Exactamente. ¿No hay ningún mecanismo como para poder removerlo de su lugar? Y es un mecanismo que es complejo porque, bueno, la postura siempre está dividida en la jurisprudencia, si la banca le corresponde al concejal o le corresponde al partido o le corresponde a los electores, ¿no? Eso están divididas las opiniones. Si bien nosotros hemos, por carta de documento, lo hemos notificado y le hemos dejado bien en claro que él ya no forma parte del partido y también lo hemos intimado a que no haga utilización de la figura partidaria, lo cual él nos responde que el partido no le interesa porque es un sello de goma que él utilizó para llegar a su banca nomás, lo dijo públicamente en muchas radios y en muchos medios televisivos. Pero lamentablemente cuando uno judicializa una banca, que es lo mismo que le hicieron a Lucía en su momento, a Lucía Ávila, por eso también no queríamos caer en el juego de 6 juicios políticos que tuvo Lucía y hacerle lo mismo a él, ¿no? Si bien hay una clara inconducta partidaria, la de Cejas, el proceso del juicio dura lo que dura el mandato. Vos fíjate que la justicia absolvió a Lucía y nos respondió hace poco tiempo que la banca le corresponde a Lucía porque no hubo inconducta partidaria por formar un bloque unipersonal, porque esa fue una de las causas de su enjuiciamiento, y tardó 4 años en expedirse la justicia. O sea que si nosotros se lo hacemos a Ceja, cuando la justicia le dé a favor o en contra la inconducta partidaria, ya va a haber terminado su mandato y él ya amasó su fortuna, porque eso también es lo que hacen, no negociar, porque yo no creo que San Francisco consiga tan fácil los votos dentro del Consejo. Ya en su momento otros concejales opositores denunciaban que Flamini también los coimeaba. ¿No te llama la atención desde el movimiento estudiantil, cuando nosotros tuvimos la cercanía en un momento con uno de los concejales, Sebastián Cutrona, en contra totalmente de cualquier aumento del boleto y a favor del boleto gratuito, y cómo ha votado la última elección y las últimas veces cuando se ha expedido al respecto, avalando claramente el aumento del boleto? En realidad, también lo que sucede que son las incoherencias en las que ha caído la propia alianza de Fuerza Cívica y la propia conformación actual del cuerpo de concejales. Yo explicaba y hice circular también un comunicado. Lamentablemente, el Consejo Deliberante no es representativo esta actual conformación de ningún ciudadano. Nosotros en la capital somos 220.000 habitantes, y el concejal que más ganó con votos fue justamente él, con 6.000 votos, y el que menos votos obtuvo fue Andrés Cejas, con 3.000. Y ganó el voto en blanco, que fueron casi 8.000, 7.000 y pico de votos. Entonces, lamentablemente, el cuerpo de concejales no es 100% legítimo, más allá que las reglas del juego democrático les hayan permitido acceder a las bancas, y por eso también hacen una utilización. Ahora Gabriel Amoroso dice que va a votar en contra, pero nosotros sabemos cómo se maneja el cuerpo de concejales. Ellos son 15, voy a votaste la otra vez, no votes ahora, abstenete, vota en contra, déjame que voto yo, total con 8 se aprueba. Ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer, y eso te lo hacen en tu cara, no es que es algo que estamos especulando nosotros. O sea, lo vemos cuando pasan a cuarto intermedio y se juntan los 15, se dan la mano, te dan un besito y llaman a votación. Muy bien, Guille, muchísimas gracias, muy claro. Así que gracias por la comunicación, y bueno, nos vamos a mantener al tanto con respecto a esto que tiene que ver con el boleto. Así que muchas gracias.